Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola y bienvenidos. Comenzamos hoy con una conexión, yo creo que interesante. Resulta que el 2 de mayo es el Día Mundial contra el Bullying, una fecha importante. Y bueno, justo a raíz de esto, hemos visto un artículo en alhama.com. Lo publica un club de artes marciales de aquí, el Alhama Ippon. Y tienen una perspectiva, bueno, particular sobre cómo afrontar el acoso desde el karate. Vamos a ver qué nos cuentan. Para empezar, el artículo nos pone sobre la mesa un dato de la UNESCO que, da que pensar. Dicen que uno de cada tres estudiantes ha sufrido acoso escolar. Uno de cada tres. Es muchísimo, sí. Una barbaridad. Y no es algo superficial, ¿eh? Hablan de las consecuencias, claro. Ansiedad, depresión, cosas serias para la salud mental. Desde luego. Y apuntan algo que me parece clave también. ¿El qué? La invisibilidad del problema. Dicen que un 60%, de los casos, pues, ocurren en silencio. O sea, que no se denuncian. Exacto. No salen a la luz. Y eso, bueno, eso es tremendo. Sí, sí, es un dato muy fuerte. Pero aquí lo interesante, yo creo, es cómo este club, el Alhama Ippon, enfoca esto. Ajá. Porque no se quedan solo en, bueno, aprende karate para defenderte físicamente. No, van más allá, ¿verdad? Sí, lo plantean como una herramienta formativa más profunda, más integral. Sí, de hecho, tienen un lema que lo resume bien, creo yo. ¿Cuál? Respeto dentro y fuera del dojo. Ah, mira, qué bien. Argumentan que la fuerza real, la que ellos buscan, no es la agresividad. Claro. Sino que está en el autocontrol, en la disciplina y en la empatía también. Totalmente. Valores fundamentales. Y explican un poco cómo lo trabajan, ¿no? Sí. Mencionan cosas del día a día en el dojo, su lugar de entrenamiento. Como lo de saludar al entrar y salir, por ejemplo. Eso. O ayudarse unos a otros si alguien se cae en el tatami, pues ayudarle a levantarse. Pequeños gestos, pero con significado. Claro, dicen que no son solo formalidades. No. Es aprender actitudes. Exacto. Y la idea es que esas actitudes, ese respeto, pues hay que llevarlo fuera. A la vida cotidiana, sí. A la escuela, a casa. Entiendo. Conectan la práctica en el tatami con conformar el carácter. Eso es. Y eso nos lleva a otro punto que mencionan mucho, la confianza. La confianza y la resiliencia, sí. Hablan de aprender a defenderse, pero, ojo, no como un fin en sí mismo. No para buscar pelea, vamos. Para nada. El enfoque, según explican, es generar lo que llaman, a ver, poder silencioso. ¿Poder silencioso? Me gusta el concepto. Sí, es interesante. La idea es que el simple hecho de saber que tienes recursos, que podrías manejar una situación de confrontación... Ya te da seguridad. Eso. Te da una seguridad interna, un aplomo. No es que vayas buscando usarlo, ¿eh? Claro, no es chulería. No, es equilibrio. Equilibrio emocional que viene de esa confianza. Vale, vale, pillo la idea. Un poder silencioso. Entonces, ¿cómo se supone que eso ayuda contra el bullying en la práctica, en el día a día? Pues explican que esa confianza, esa seguridad interna, se proyecta. Se nota por fuera. Sí, sin necesidad de ir de duro, ¿sabes? Es más una actitud. Una actitud de... De no doblegarte fácilmente. De mantener tu dignidad frente a la intimidación. Ajá. Es como una resiliencia que se basa en esa seguridad que has construido. Tiene lógica. Si te sientes más seguro, quizás eres menos objetivo fácil. Exacto. Y si ocurre algo, estás mejor preparado emocionalmente para gestionarlo. Como un escudo interno que has ido fortaleciendo con el entrenamiento físico y mental. Muy buena imagen. Sí, eso es. En resumen, es que el karate ayuda contra el bullying. No tanto enseñando a pegar. No, principalmente. Sino fortaleciendo el carácter, la disciplina, la autoconfianza. Es una visión de la autodefensa como... como construcción personal, ¿no? Exacto. Como desarrollo de la integridad de la persona. Pues es una visión profunda, la verdad. Y nos deja pensando, ¿eh? Sí, da que darle vueltas. Porque si ese poder silencioso viene de saber que puedes responder a una amenaza física, ¿cómo podríamos aplicar algo parecido, una seguridad interna similar, a otros problemas? Claro, otras adversidades de la vida, que no son físicas. Exacto. Desafíos emocionales, psicológicos. ¿De qué otras maneras cultivar esa fortaleza interior